Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Catalina Buchú, quien es presidenta de la Junta Vecinal del barrio Caleuche. Muy buenos días, Catalina, ¿cómo estás? Buenos días, Laura, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ahí viendo si hay novedades, ¿cómo está Caleuche por estos días? Bueno, está un poco revoloteado por las últimas novedades acerca del fideicomiso y también con algunas incertidumbres acerca de cómo va a continuar el tema del acueducto, la unidad ejecutora. Bueno, hay muchísimas preguntas, estamos planificando una reunión próxima con el barrio para poder comunicar y ser concisos con la información que manejamos como Junta Vecinal, ¿no? Bueno, decías ahí revuelo y preocupación también por los vecinos ante, bueno, la aparición de esta comunicación por este fideicomiso. Dice, nosotros somos los dueños de estos lotes, iremos viendo la regularización de cada uno o cada caso en particular en el comunicado. Catalina, ¿cómo se toma esto, no? Una más para el barrio Caleuche, podríamos decir. Pero una más, sí. Pero no de las buenas. Bueno, sí. Depende de cómo se vea, ¿no?, la situación. En realidad, desde mi rol de presidenta de Junta Vecinal, mi función en este momento es darle tranquilidad a la gente y tener la información oficial, ¿no? Desde un primer momento yo a los vecinos les dije que, bueno, que siendo que el boletín oficial de Nación y Municipal avalaba al fideicomiso como nuevo dueño de estas tierras, entonces, bueno, que era lo que... era lo que nos estaban comunicando, o sea, no había otra vuelta. No así pasó cuando fue la venta anterior, ¿no?, de los lotes con el desarrollador, entre comillas, claro, anterior. Entonces, bueno, como que, qué sé yo, es lo que te digo, yo no soy abogada, soy una vecina más, claro, que está en este momento justo en el rol de presidente de la Junta Vecinal, y me pareció buenísimo que hoy el intendente haya salido a apoyar esta situación o a dar algún tipo de opinión acerca del tema, ¿no?, porque eso también le da partida al resto de los vecinos para que tengan confianza en lo que está sucediendo, digamos. Y una de las características de, bueno, de todo, desde el inicio de la urbanización, sin planificar, sin tener en cuenta, y en algún momento fuera del ejido municipal también, digo, el silencio o el no saber qué va a pasar dentro de unos años, o esto estará en regla, no estará en regla, tendremos la posibilidad de, digo, tal vez sea una oportunidad para poder regularizar las cosas, pero en esto va a tener que ver mucho el Ejecutivo Municipal, también el Consejo Deliberante, cómo sea la postura ante, bueno, también, mirá, la postura del fideicomiso. Creo, ¿no?, que ahora, con el diario del lunes, podemos, puedo yo deducir que esta unidad ejecutoria está principalmente abocada a este desarrollo, a cómo se va a seguir desarrollando, ¿no? Pero lo va a hacer en equipo con la Junta Vecinal y con los desarrolladores, que son los quienes se van a hacer cargo de la infraestructura de la parte de Caleuche Alto y restos, ¿no? Entonces, nada, o sea, sí, va a empezar a ordenarse todo. En eso yo confío, como ser humano, en que todo se va a empezar a ordenar. Ahora, sí, en el medio van a haber un montón de cambios, seguramente van a haber muchos problemas, claramente, porque ya hay una infraestructura hecha a los ponchazos, ¿no?, digamos. Claro. Entonces, bueno, hay mucho trabajo por delante, tanto para el Ejecutivo, tanto para los desarrolladores, como para la Junta Vecinal, de poder aunar esta situación y que, bueno, de una vez por todas, encauce Barrio Caleuche. Claro. Ayer hablábamos con uno de los concejales en entrevista, con el concejal Santiago Fernández, nos decía que estaban esperando comunicación de Lenosa también para seguir avanzando. ¿En qué punto se está? ¿Qué saben ustedes como vecinos? ¿Qué es lo que se está hablando ustedes como vecinos sobre el acueducto últimamente? Tema que viene largo y tendido, pero que ahí va, ¿no?, con el apuntalamiento precisamente, por un lado, de la conformación de la Junta Vecinal y con la atención de las familias de Caleuche. Sí, mira, las últimas novedades que tengo vienen de hace, o sea, ayer fue la última, pero antes de ayer fue la anteúltima, sí. Porque antes de ayer en teoría se firmaba ya el acuerdo que ya lo tenían preparado con la familia Wood, una firma digital, y bueno, no sucedió. Ahora ayer fui a verlo al intendente y me dijo que ayer iba a suceder, que esperaban que en el transcurso de ayer suceda finalmente esta firma. No he tenido novedades al respecto hoy. Pero bueno, sí, se supone que con esa firma y después quedaría el tema de la servidumbre de parques nacionales. Claro. Ya estaríamos como para que NOSA vuelva a evaluar el proyecto. Con la parte del regimiento también se pudo avanzar. Claro, sí, en realidad es eso, lo del regimiento sería lo de parques nacionales, bueno, ahí hay interna, digamos, sí. Ah, mira, pero son dos entidades nacionales, digamos. O claro, sea, sí. Que no estarían pensando en un desarrollo sobre esas tierras tampoco, ¿no? No. Claro. Bien. Por ahora no damos ideas, por las dudas. Por las dudas. Por favor. Catalina, bueno, podríamos decir que es una esperanza esta unidad ejecutora de trabajo que, bueno, tendrá por un lado todo lo referente a, ahora se suma lo de los títulos de propiedad, que estaba pensado ya en otro momento, pero con esto del fideicomiso ha movido ahí un poco los estantes, pero también tiene que ver con la urbanización, ¿no? El tema caminos, accesibilidad, algo que hemos estado hablando muchas veces, pero que son las problemáticas que tiene el barrio Caleuche. ¿Cómo están en este invierno? ¿Cómo están en estos momentos, en estas situaciones? Con respecto al tema calles, está bastante flojo todo. Hay un, bueno, literal. Unos cráteres, bueno, ya se imaginarán, ¿no? Así que, nada, en cuanto a lo que es calles, estamos haciendo desde ayer el pedido para que vayan a hacer el enripeamiento. Hay una de las calles principales que hay que levantarla sí o sí, o sea, hay que hacer una obra un poco más importante porque desborda el arroyo y es una laguna completa. Arriba, en Caleuche Alto, la verdad es que está intransitable, salvo la calle principal. El resto de las calles, no, te enterrás, tenés que bajarte, dejar el auto en otro lado y ir caminando. El camión de agua hace 2 meses y medio ya que no llega, así que bueno, sí, es un problema. Pero calculo que con toda esta situación tienen que ordenarlo un poco más rápido. Un poco más, ¿no? En cuanto a accesos, también me mencionó Carlos Araniti el día de ayer que el acceso de abajo, digamos, de la parte de abajo, sería sobre la calle Atahualpa, sería la primera en realizarse y que luego se iba a hacer el segundo acceso del último acuerdo que hicieron con Fabani, ¿no? Bien. Que le daría independencia a la zona de Caleuche Alto. Ajá, ahí está. Bueno, esto es una de las situaciones. Ustedes como vecinos prontamente se reunirán en una asamblea a ver si en estos días o en la mañana de hoy hay alguna comunicación, por un lado por la firma con el desarrollador Good y por otro lado también la remediación esa que había que hacer con el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamientos ahí para terminar con esa parte de los papeleos, ¿no? Pero las expectativas, ayer nos decía el concejal Fernández, de trabajo son muchas. Hoy en el Consejo tratan la incorporación de concejales a este equipo de trabajo que tiene que ver con la unidad ejecutora, ¿no? La designación de concejales. Sí, es el tema 5.138 y será un dictamen sobre designación de concejales para integrar la unidad ejecutora especial temporaria, que se llama así, regulación urbana y dominial del barrio Caleuche. Nos contaba ayer el concejal Fernández que los concejales no estaban en la unidad y era propuesta de ese bloque para que estén, ¿no? Se nombraba referentes del COPE, de obras públicas, no me acuerdo, sí, en este momento de qué otra parte. Hay un detalle, ¿no? Disculpa que te interrumpa, sí, sí. Hay un detalle de la unidad ejecutora y que yo desde el momento que lo planteé, que bueno, que hoy mirando hacia atrás me doy cuenta de que esto estaba planificado desde hacía mucho antes, cuando el fideicomiso le llevó los papeles al intendente, seguramente. Ah, mira. Que cuando lo planteamos como vecinos, desde la Junta Vecinal, sentimos como que la unidad ejecutora tenía que estar formada por todos estos profesionales, lógicamente, pero además por la presidencia de la Junta Vecinal de turno, porque es quien traslada, ¿no?, la realidad de, uh-huh, de lo que está sucediendo en el barrio, de las necesidades por vivir en ese lugar y por representar a todos los que viven en ese lugar. Bueno, eso no ocurrió, quedó fuera, por fuera del decreto y quedamos como invitados. Y la verdad es que desde que se hizo oficial, ningún miembro de la unidad ejecutora ha llamado ni a los desarrolladores ni a la presidencia de la Junta Vecinal para, bueno, para comenzar, uh-huh, a reunirse y poder empezar a trabajar con respecto a todos los temas que abordan al loteo Caleuche. Uh-huh. Quería remarcarlo porque yo la verdad es que, bueno, vos me estás comentando a mí esto de los concejales, yo la verdad que no tenía ni idea, pero bueno, está a la vista que la unidad ejecutora estuvo todo el tiempo pensada para el ordenamiento y planificación a partir de este fideicomiso que levanta una quiebra, ¿no? Y claro, dice, bueno, voy a ordenar, claro, todo. Sí, sí, tal cual. Así que bueno, nada, la realidad es esa, que hay que pelear el lugar desde la Junta Vecinal, uh-huh, también para poder hacer los aportes y que todo el loteo Caleuche quede planificado y ordenado con acueducto, con accesos y con calles como corresponde, ¿no? Uh-huh. Tal cual, tal cual. Bueno, Catalina, queríamos ver la mirada de los vecinos y vecinas, cómo están, que si hay alguna novedad, más allá de lo que tenga la institucionalidad en estos momentos, pero también hacer una pasada en esto, porque ha causado preocupación, no, hemos tenido comunicaciones con algunos vecinos, que vivan o no en Caleuche, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa barriada? ¿Qué va a pasar con aquellos que viven y no tienen el título de propiedad? Bueno, será un gran laburo para hacer esto de la regulación urbana y dominial del barrio de todo Caleuche. Catalina, no sé si querés agregar algo más, decirle algo más a los vecinos y vecinas que están escuchando la radio. No, próximamente, bueno, estamos armando la reunión para poder presentar la fecha y el, uh-huh, lugar para poder reunirnos con todos los vecinos y poder, bueno, blanquear todas las situaciones, contar y preguntar también cómo se siente como vecino, ¿no? A ver si todos están de acuerdo, claro, si alguno tiene alguna inquietud, bueno, despejar cualquier tipo de inquietud que pueda haber en el barrio, porque lo que hace falta es transparencia en estos casos, así que está bueno. Está bueno. Uh-huh. Catalina, muchísimas gracias por tu tiempo con la radio y los micrófonos de la radio a disposición. Muchas gracias. Uh-huh. Gracias a vos, Laura. Saludos. Un abrazo, hasta luego. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.